todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Thank you. tardes con todos. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa Radiología Aplicada. Soy Melida Osorio junto a mi amiga Glenda Ordóñez. Vamos a acompañarles de esta hora de programación. El tema del día de hoy es un tema súper nuevo que nos habíamos encontrado ya con algunos titulares promocionales, pero que nadie lo ha le ha dado la importancia ni le ha difundido como se merece. Entonces, para eso trajimos una invitada especial. Hola, Glenn, ¿cómo vas? Hola, Mel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, nuevamente conectados acá en este espacio que es de ustedes y para compartir lo que bien mencionaba Mel. Las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica, ¿verdad? Unas Olimpiadas que se organizan acá en Ecuador y bueno, también tenemos una invitada que vamos a presentar. Ella es la ingeniera magíster Marcela Morillo. Ella es astrónoma con una especialización en astrofísica, graduada en Rusia y en India. Además, es una máster en educación. Tiene diplomado en Argentina y es nada más y nada menos que la directora del Proyecto Nacional de Olimpiadas Ecuatorianas de Astronomía y Astronáutica y es también la actual presidenta del Comité Científico Latinoamericano de Olimpiadas de Astronomía y Astronáutica. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, en realidad les agradezco porque este evento es un evento educativo a nivel nacional, totalmente gratuito, donde todos nuestros estudiantes de secundaria pueden aplicar. Y el proyecto está respaldado por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Las Olimpiadas Ecuatorianas de Astronomía y Astronáutica es un proyecto nacional que integra nuevas líneas de investigación en ciencias espaciales, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria. Nosotros ya tenemos 3 años de trayectoria, en este 2020 es nuestra 4ª edición, y apoya a todos nuestros estudiantes a nivel nacional para que participen y trabajen con lo que es ciencias espaciales y ciencias exactas. Interesante, ¿no? Escuchamos nosotros ciencias espaciales y ciencias exactas, y nos lleva a pensar en que seremos genios. Exacto, tenemos que ser genios para poder estar dentro de las Olimpiadas. En este sentido, ¿cuál es el objetivo principal de las Olimpiadas? Bueno, básicamente es promover a todos nuestros estudiantes a que trabajen con las ciencias exactas como tal. Nosotros tenemos ese tabú aquí que la física, la matemática es un problema en nuestros colegios, en nuestras universidades. Sin embargo, con la aplicación en astronomía se puede entender mucho mejor estas ciencias. Entonces, nuestro objetivo es establecer comunidades de estudiantes en astronomía, los cuales puedan participar en eventos tanto nacionales como internacionales en todo lo que son las ciencias exactas y las ciencias espaciales. Este programa de las Olimpiadas Latinoamericanas también tiene primero un inicio que son las Olimpiadas Ecuatorianas, ¿no es cierto? Así es. ¿Que va dirigido a niños o a jóvenes de qué edad? Listo. Las Olimpiadas Nacionales está dirigida a estudiantes de entre 14 y 19 años que todavía no hayan entrado a primer semestre de universidad. Eso es por reglamento internacional. Todos los estudiantes pueden participar y se pueden inscribir en la página de la Universidad Técnica de Cotopaxi, en nuestro banner, tenemos un banner, y hacen clic y ahí está todos los requisitos. La inscripción es totalmente gratuita. Aparte de la Universidad Técnica, ¿cuáles son otras instituciones que están promoviendo el tema de las Olimpiadas Latinoamericanas? Bueno, como ustedes saben, astronomía no tenemos una cultura astronómica aquí en el Ecuador. Sin embargo, el Departamento de Física de la Universidad Central, de la Politécnica Nacional, nos apoyan en la parte académica con las pruebas, siendo jueces, etcétera. Aparte de la Universidad Técnica de Cotopaxi, y también tenemos el apoyo de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, la Fundación NEO, y estamos buscando otras entidades que nos puedan apoyar. ¿Que les auspicien para las latinoamericanas o para las ecuatorianas? Bueno, en cierta manera para los dos objetivos, puesto que gracias a toda la participación, bueno, los ganadores de nuestras Olimpiadas Nacionales, ellos nos representan, los estudiantes que ganen nos representan en las Olimpiadas Latinoamericanas. Este es un evento donde participan 12 países a nivel latinoamericano y nosotros cubrimos todos los gastos durante 7 días para que los chicos viajen. Es una experiencia cultural increíble, una experiencia académica donde están con especialistas de otros países, de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, a nivel latinoamericano. Entonces, gracias a todos esos esfuerzos, nuestros estudiantes han participado en Chile, en Argentina, en Paraguay, y en el 2019 viajamos a Hungría a las Olimpiadas Mundiales con excelentes resultados. Dos de nuestros estudiantes ganaron una beca para estudiar en Rusia. Entonces, gracias a todos esos esfuerzos, Ecuador ha sido nombrado sede de la Olimpiada Latinoamericana. Nosotros vamos a, o sea, somos los hosts de los 12 países. Y eso es bueno porque, el como tú decías, el campo de la astronomía, de la astronáutica, aquí como que no es muy explotado. Cuando tú dices voy a estudiar algo así, dices no, pues, pero si aquí no hay naves espaciales, no hay campo de trabajo, o sea, ¿qué voy a hacer? A morirme de hambre como todos. Así es, así es. Bueno, y esta es una oportunidad para generar esa cultura astronómica. Básicamente lo que el objetivo también de la universidad es promover proyectos de investigación en astronomía, sacar una nueva línea de investigación donde podamos también cubrir el espacio de la parte secundaria. Normalmente las universidades trabajamos en papers, artículos a nivel universitario. Sin embargo, no nos podemos olvidar de la parte de secundaria, donde nuestros chicos pueden empezar ya esa cultura de investigación. Y la astronomía es más que todo una aplicación para lo que es ingenierías, ciencias exactas, física, matemática, lo que es electrónica, eléctrica. O sea, la astronomía no solamente es, bueno, yo soy astrónoma, claro, satélites, todo eso, sino que también hay en medicina, todas las otras carreras pueden hacer una aplicación en astronomía. Porque aparte es como que abrir un poco más el camino, un poco más el horizonte de los chicos, porque ahora muchos de los chicos optan por carreras tradicionales, porque desconocen, pero cuando tú les haces participar o les incluyes en un proyecto así, les estás abriendo un poco más el panorama para que puedan ampliar sus conocimientos y tomar nuevas opciones de carrera. Por supuesto, por supuesto. Ese es también otro de los objetivos. Ahora, como les comentaba, dos de nuestros olímpicos ganadores, estudiantes ecuatorianos, les apoyamos para que ellos estudien en Rusia y ahora están ellos allá con una beca gracias al programa de Olimpiadas y ellos están estudiando astronomía como tal. Normal, o sea, años atrás era bastante complicado pensar en este tipo de ciencias como tal, física, cálculo, astronomía, era bastante complicado, las becas y todo. Y ahora con este tipo de proyectos, pues los chicos saben por lo menos cómo dirigir o cómo redirigirse, qué hacer, eso. En este caso, los chicos, al momento que se inscriben, ¿les toman alguna prueba? ¿Cómo es sí, el proceso? Sí, claro. El proceso nacional es, nosotros tenemos una convocatoria que sale desde en este 2020, sale desde el mes de febrero hasta el mes de junio. Todos los estudiantes a nivel nacional se pueden inscribir, escuelas públicas, privadas, de cualquier estilo. Y la primera prueba va a ser el 19 de junio del 2020. Es una prueba online a través de la plataforma de la UTC, de la Universidad Técnica de Cotopaxi, pero nosotros a todos los que se inscriben les guiamos, enviamos material, el temario, o sea, esto es con un seguimiento, no les dejamos solos, exactamente, nosotros les acompañamos a los chicos, les guiamos, mandamos, porque son de distintas provincias, a veces es muy complicado nosotros movernos, pero les hacemos monitoreo por Skype o libros, algún drive. Está desarrollado para chicos que se interesen por el tema de la investigación. Así es, así es. Y también se promueve la autoeducación, donde tú también tengas esas ganas de estudiar y de querer saber un poquito más. Bueno, en la escuela me enseñan esto de física, esto de la luna, esto, pero hay más allá. Puedes hacer más allá, claro. Bueno, seguimos con este tema luego de una canción y volvemos, está súper interesante. Thank you. Y estamos ya de regreso aquí en nuestro programa y estamos con nuestra invitada, Marcela Morillo, quien nos está hablando de lo que son las Olimpiadas de Astronomía y Astronáutica. Este proyecto de Olimpiadas ahora cuenta con una cuarta edición que se va a realizar aquí en Ecuador, pero antes de eso están convocando o van a iniciar a convocar para las nacionales. Nos has dicho que está abierta para todo tipo de jóvenes, desde los 16 años hasta los 19, que no hayan ingresado todavía al sistema universitario. Pero la duda nos surgía, ¿tienen que tener una especialidad específica, o sea, sociales o matemáticas o alguna cosa así, o tienen que ser súper buenos estudiantes, o haber sacado... Solamente en matemáticas, claro. 10 sobre 10. O haber sacado súper buena nota en los CENESID. Claro que no, al contrario, el objetivo de la Olimpiada es incluir a todos. Como les decía, las aplicaciones a la astronomía no solo vienen dados por los físicos y los matemáticos, sino por medicina, por sociales, por biólogos, por absolutamente todos. Qué interesante que sepamos que la astronomía y la astronáutica no solamente son competencias netamente de las matemáticas, de las ciencias claro exactas, ¿no? Teníamos como que esa confusión que solamente los chicos que son aptos para 100% matemáticos claro pueden no aplicar. Claro que no. Perdón. O sea, los niños, los chicos ahora pueden hacerlo incluso por curiosidad. Porque muchos de los chicos no tienen ni siquiera conocimiento en los colegios de que esto existe. Pero si algún chico escucha esto y tiene curiosidad, puede aplicar, sin importar el promedio o lo que quiera hacer de grande o su plan que tenga de estudio universitario, puede meterse simplemente por curiosidad y puede encontrar algo. Claro que sí. Cuando los estudiantes se inscriben, nosotros hacemos un seguimiento con ellos, les enviamos material para que ellos lean, para que ellos instruyan, para que busquen ese vínculo con la astronomía y que vean que las aplicaciones son en distintas ramas. Nuestros estudiantes anteriores que han participado, algunos están optando por las carreras de ciencias exactas y otros están optando por las ciencias de la biotecnología. Entonces, entonces no tenemos una línea de acción que solamente son la física y la matemática, sino que todos los que tengan la curiosidad y las ganas de aprender por astronomía pueden inscribirse. Incluso les está haciendo superar de pronto el miedo que tienen o este karma que cargan las matemáticas, la física, que dicen no, es imposible. De pronto también les ayuda esto como terapia para superar el miedo y arriesgarse a probar otra cosa. Por supuesto, nosotros trabajamos con ejercicios que tienen que ver con la luna, con los cohetes, con los satélites, que son un poco, te atraen más a ti. Para una cosa es hacer un cálculo sin que tú sepas cuál es el objetivo final del cálculo, ¿no? Como lo hace normalmente la matemática, pero si tú ya lo haces en un problema de y te mostramos en físico como tal, entonces tú dices, ah, bueno, yo estoy calculando esto y ya sé por qué el satélite está alrededor de la Tierra, por qué el cohete. Generan también ese interés, ¿no? Así el es. Interés que nazca desde los chicos. Y una vez que ya pasa el tema de lo regional, ¿qué hay después? Ya, bueno, los estudiantes que pasan de la primera ronda, que es una prueba online, que puede estar acompañada de un tutor, de su profesor, de matemáticas, o sea, claro, ellos pueden tener todo el apoyo, puesto que esta materia no se la ven en clase. Entonces, una vez que pasan de la primera ronda, van a una segunda ronda, donde esa prueba sí ya es personal. Tienen que acercarse a la universidad en un día determinado y ellos tienen tres pruebas. Es una prueba individual, una prueba grupal y una prueba de lanzamiento de cohetes o prueba de observacional con nuestros telescopios. Entonces es bastante lúdico, bastante didáctico, pero antes de esas pruebas, ya que ellos tienen que ir personalmente, nosotros les damos capacitaciones gratuitas. Si es que los estudiantes desean, o sea, los que han pasado a segunda ronda, si es que los estudiantes desean, pueden acercarse a la universidad y nosotros les dictamos cursos gratuitos sobre los temas de las pruebas. Y una pregunta, ¿cuál es el límite que ustedes tienen de inscripción? ¿Tienen un límite mínimo, máximo de inscripción? No, no tenemos. ¿Y cuántos son los estudiantes que pasan de la primera a la segunda ronda? Ya, todos los estudiantes a nivel nacional se pueden inscribir, no tenemos límite. Los estudiantes que pasan a segunda ronda es los que hayan sacado el 50% de la nota de la primera prueba. pudieran ser 200, 300. Pudieran ser 200, 300, no hay un limite. todos tienen el derecho de poder aplicar a la última prueba, a las capacitaciones gratuitas y a los premios, obviamente. Y luego de pasar a la segunda etapa, que la segunda etapa ya es algo más serio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros ya manejamos temas más, normalmente en la primera prueba manejamos sistema solar, cohetería, pero en la segunda prueba ya manejamos galaxias, estrellas, les enseñamos cómo nace una estrella, qué ocurre dentro de la estrella. Qué hermoso, yo estoy emocionada. No sé si los que nos escuchan también. Se puede a mi edad. Exacto, no sé si puedan extender el tema. Sí, nosotros, bueno, la Olimpiada tiene como premio que nuestros estudiantes participen o nos representen a nivel de país en las Olimpiadas, tanto latinoamericanas como internacionales. Entonces nosotros como premio les damos el tiquete de avión y todos los gastos pagados en los países donde se organizan las Olimpiadas internacionales. Normalmente son 7 días y nosotros ayudamos con los gastos. Ese es nuestro premio incentivado. ¿Y cuántos son los chicos que deben ir a las Olimpiadas latinoamericanas? Ya, bueno, la Olimpiada latinoamericana pone como legalmente pide 5 estudiantes, entonces nosotros tenemos 5 ganadores a nivel nacional. Nacional. Luego ellos compiten a nivel latinoamericano, que normalmente son 12, 15 países, y el anterior año empezamos, o sea, nos invitaron a participar en la mundial, donde participamos con 48 países. A nivel mundial. ¿Y cuántos estudiantes participaron ahí en la mundial? Ahí fuimos 4. Wow. Fuimos con 4 estudiantes, de Quito, de Guayaquil, de Babahoyo, o sea, nos hemos repartido, sí. Ah, muy bien, qué interesante saber, y mira que estos temas no se difunden, ¿no? Debería ser de conocimiento general y debería estar en todos los medios de comunicación, tanto prensa escrita como los digitales, para poder nosotros... Claro, y aparte podrían, los colegios sí deberían un poco interesarse, porque es abrirle el campo de estudio. Exacto, y de conocimiento justamente a los estudiantes, porque la Olimpiada se lleva en meses de vacaciones, o sea, no les corta tiempo de clase. Y también cómo son los chicos que están justamente en las edades que... necesitan descubrirse, ¿no es cierto? No solamente ver la opción de que tenemos las típicas carreras que se les hace difícil a los chicos, y tal vez están ya nacen, ya tienen el espíritu de investigar en otras áreas, y que se les abra también esta oportunidad para que no solamente estemos aplicando a lo mismo y en el mismo país, sino vernos un poquito para más que allá. Los chicos ya que están en la luna de por sí aprendan cómo es estar en la luna y qué onda con la luna. El concepto, o sea, como claro, tal. Hay niños que pasan volando imaginando que son astronautas, pero con el tiempo van creciendo y los papás les van coartando este sueño, porque dicen, no, y que aquí no vas a hacer esto, no puedes, no hay dónde. Y el hecho de solo manejarnos o tener solamente la visión de que la carrera de ingeniería en tal cosa, administración, contabilidad, las carreras ya típicas que nosotros vemos, estamos pasando por un proceso súper complicado, ¿no? Que notamos que los chicos no tienen mayor acceso a la universidad como tal por A o B circunstancias, pero que tengan otra opción adicional les abre un poquito más las puertas. Es que aparte que son carreras que aquí no hay, pero con estas Olimpiadas te están dando un pie para que veas que afuera sí hay y que tus sueños sí se pueden realizar. Entonces, yo creo que los colegios sí deberían apoyar estas iniciativas. Los padres deberíamos inculcar a los hijos que aprendan a explorar un poquito en cada sector, en cada cosa, y que los niños es bueno que tengan mucha información, para que de esa mucha información sepan realmente lo que les gusta y para dónde quieren seguir con su vida. Y más que todo preguntarnos, ¿no? Preguntarnos qué estamos haciendo o por qué esta información no nos llega. No llega a los colegios, ¿qué se necesita para difundir esto? Precisamente nos comentabas el tema de que están buscando auspiciantes, ¿no es cierto? Auspiciantes para las Olimpiadas. Sí, gracias a nuestras participaciones en el extranjero, Ecuador, como les comenté, es sede de la Olimpiada Latinoamericana. Nosotros vamos a ser host de 12 países y la Olimpiada como tal tiene que cubrir todos los gastos de nuestros invitados. Para ello necesitamos el auspicio tanto de empresas públicas como privadas que nos puedan apoyar. Y ahí deberían estar los medios de comunicación o empresas de telecomunicación, que son los que realmente suelen estar más conectados con la gente y los que más beneficios tienen, porque imagínate si un chico sale y lanza una noticia sobre esto y claro, la información se conecta, y por dónde se conecta es por los medios de comunicación o las telecomunicadoras. Exacto, Sí, entonces yo creo que es un buen momento para hacer un llamado a todas las empresas, instituciones públicas, tanto públicas como privadas, para que se unan a estas, a aportar un poco de lo que tienen para las Olimpiadas Latinoamericanas, que es un impulso que está naciendo para el país en beneficio a la educación de los niños. Y bueno, ya saltándonos de esto, volvemos después de una pausita, pero antes queremos preguntarte, o yo quiero preguntarte, ¿cómo es ser una mujer astrónoma, astrónoma, en un país donde no se ha explotado eso? Volvemos luego de la mención. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas de Esperanza. 53 cuadros en acuarelas, óleo, pastel, dibujo y pintura del artista Marta Elena Vesga Fajardo. Se exhibirá en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El reflejo de las maravillas de la naturaleza, de los animales y de las manos creativas de hombres y mujeres. Dan color a esta exposición que se inaugura el viernes 7 de febrero a las 7 de la noche. Pinceladas de Esperanza estará abierta hasta el sábado 29 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. de martes a sábado. Pinceladas de Esperanza espera por usted. La entrada es libre. Amigos de Quito, soy Samuel Alfonso, músico, investigador y luthier colombiano. Junto con Psicomotivarte Coaching Educativo, los invitamos este viernes 7 de febrero a las 2 de la tarde al concierto didáctico Explorando los Sonidos del Mundo. Se realizará en el Museo de Instrumentos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Entrada libre. Síguenos en redes, llena el formulario y participa por becas de nuestros talleres. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos ya de regreso aquí hablando de la luna, las estrellas, pero no somos astrólogas. Ojo, no queremos lanzar cartas al tarot, sino más bien queremos lanzar cartas a los auspiciantes que apoyen estas iniciativas de gente joven, dirigida para jóvenes en beneficio de la educación y la formación de nuestros niños. La Universidad Técnica del Cotopaxi está auspiciando e impulsando el proyecto de Olimpiadas Latinoamericanas y Olimpiadas Ecuatorianas en Astronomía y Astronáutica. Están buscando auspiciantes porque este año Ecuador es la sede para recibir a todos los países concursantes que luego serán los que vayan a competir en el Mundial. Está aquí con nosotros Marcela Morillo, quien nos está hablando de este tema, quien es también astrónoma, y nos va a contar cómo ha sido su experiencia en la astronomía como mujer, ya que es una de las pocas, por no decir la única mujer graduada con este tipo de títulos de aquí. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser mujer y con tu título? Bueno, en realidad es una experiencia maravillosa porque el nivel académico que uno llega a conocer es increíble, pues tienes un amplio espectro de trabajo en las ciencias exactas, en física, en matemática. Entonces, aquí en Ecuador como tal, trabajo como profesora de física y matemática, y con los proyectos que estamos organizando, como son las Olimpiadas, algunos proyectos de investigación, pues intento llevar mi carrera profesional a un nivel en el que en Ecuador podamos ampliar esta carrera o podamos dar a conocer esta carrera. ¿Qué te llevó, ahí me surge la pregunta, qué te llevó a estudiar la carrera de astronomía? Bueno, siempre desde pequeña he tenido ese interés por la astronomía, siempre leía libros desde pequeña, veía la serie de Carl Sagan. Eran cosas así, mis padres siempre, mi familia siempre me apoyó, entonces siempre ha sido el interés por la astronomía como tal. Bueno, en realidad me especializo en galaxias, entonces siempre ha sido la parte de galaxias la que me interesa. Sí. ¿Hace qué tiempo ya estudiaste esta carrera y el por qué retornar acá, no es cierto? Siempre a veces nos preguntamos, ¿no? Hay que regresar al país ¿Para seguir qué? Haciendo investigación, pero ¿para qué? ¿Tenemos apoyo por parte de las demás personas, de los colegas, instituciones, universidades incluso, del Estado incluso, ¿no? Porque son carreras, si bien es cierto que no son comunes aquí en el país, entonces la mayoría pensaría, ¿no? Todos pensamos como que me voy a estudiar esta carrera, astronomía, pero me quedo en el país donde voy a desarrollarme como profesional. Claro, bueno, básicamente cuando yo regresé, yo viví muchos años fuera, en Rusia y en India por la cuestión de la especialización, pero hay un momento en el que tú te pones a pensar también en las nuevas generaciones que van ingresando a las universidades allá en otros países, y tú ves que no hay ecuatorianos. O sea, son muy pocos. Son muy pocos los ecuatorianos que ingresan a las carreras que no tienen mayor proyección de trabajo aquí en Ecuador, entonces como astronomía, física, etcétera. Y tú te pones a preguntar y dices, bueno, ya tenemos esa experticia en este campo de la astronomía, ¿por qué no hagamos algo y apoyemos también a nuestros estudiantes de allá? Entonces, cuando yo regresé acá, obviamente tengo la proyección de hacer el doctorado y continuar con la parte técnica de mi carrera. Sin embargo, durante el camino, si se puede apoyar con un proyecto y si es que una universidad te apoya, entonces aprovechar de esa de ese espacio, y con este proyecto pues fue también algo que me ayudó a es como que tú volver. Estás buscando colegas, ¿no? Como buscando colegas jóvenes, porque en realidad así que es, yo sí. Creo que mientras más profesionales se vayan formando en esta carrera, más amplio se va a hacer el espectro de trabajo e incluso más beneficiado se va a sentir el país, porque hacer investigación, aunque pareciera que no rinde, abre las puertas a muchas nuevas cosas, y hay universidades como la que tú dices, la Universidad Técnica de Cotopaxi, que se arriesga y apuesta a este tipo de proyectos. Entonces hay que aplaudir este tipo de instituciones que le apuestan no solo a la educación superior, sino está pensando en las primeras generaciones que vienen, que son los de colegio, que de pronto en los colegios no les dan todas las bases o no les abren tanto los espectros, y el abrir este espectro hace que incluso la universidad sea un poco más renombrada, incluso la universidad tenga mejor calidad de estudiantes. Y sabes que hay algo muy importante, que es la red internacional de investigación, donde tenemos que olvidarnos que nosotros como universidad no podemos trabajar solos, sino que tenemos que trabajar con otras personas. Y, por ejemplo, el proyecto de las Olimpiadas nos ayuda a tener contacto con otras universidades a nivel latinoamericano y a nivel mundial también, donde nosotros podemos hacer un intercambio de conocimientos. Nosotros hicimos en el 2018 unas jornadas de astronomía, de la enseñanza de la astronomía para docentes. Lamentablemente tampoco no tuvimos mucha difusión, pero las pocas personas que conocieron del evento fueron beneficiadas. Nuestros colegas de Brasil y de Argentina estuvieron aquí, nos apoyaron, dictaron las conferencias muy, muy, muy chéveres sobre astronomía, sobre astronáutica, sobre todo lo que nosotros manejamos, y era un evento también aperturado para estudiantes universitarios, porque por ejemplo, hay estudiantes universitarios que me han escrito y me dicen, profe, ¿por qué no hace Olimpiadas para nosotros también, para los universitarios? Es una proyección que tenemos, donde lo que queremos hacer es que nuestros estudiantes universitarios luego se conviertan en los que nos ayuden a capacitar a nuestros chicos que van a las Olimpiadas y puedan convertirse en el líder del Es que Ecuador. Es como hacer una cadenita donde tú vas poniendo eslabones y vas como trazando un camino para que ya luego incluso los niños de escuela vayan proyectando y decir, oye, chévere, hay una mujer astronauta, aunque no haya subido a la luna, ¿sabes? Del manejo de galaxias y de todo eso, de exploración del espacio, que para nosotros fue un poco negado porque no había, en mis tiempos, yo no recuerdo que haya habido, cuando yo fui a buscar los pensos universitarios, no había esa carrera pero ni de chiste, decías, astronauta, en tus sueños, hija. Exacto, siempre se han mantenido las mismas carreras, ¿no? Claro. Y se sigue manteniendo, y por eso... Claro, es que no, es la típica, no te dice, ¿quieres ser astronauta? Ya ponte los zapatos de la abuela, el balde en la cabeza y salta de la cama, o sea, era lo máximo. Ese tipo de incentivos son los que claro, se tienen. Pero ahora sí tienes este tipo de incentivos que son la... Primero la docencia en la universidad, porque como docente universitaria yo me imagino que tú les vas contando y les vas ampliando dentro de las materias que tú das, ampliando el espectro a tus estudiantes, entonces ya les estás dando un plus. Y luego abriéndoles el espacio a los chicos de colegio, les estás también abriendo ese campo de sueño, de trabajo, de progreso que el país necesita, impulsar a nuevos proyectos y a nuevas opciones. Nuevas opciones, como bien lo comentábamos, ¿no? Nuevas opciones para que los chicos tengan la opción, nuevamente reitero, la opción de buscar algo más, que hay más allá de solamente las carreras comunes que encontramos. Claro, y nosotros también, Glenn, así como docentes universitarios, también formamos jóvenes en carreras terminales. O sea, también tú te pones a pensar que ahora lo que está produciendo el país son jóvenes frustrados, estudiantes frustrados que van, dan una prueba a CENESID, que no estoy en contra, pero sí tengo algunas opiniones encontradas ahí, que dan unas pruebas a CENESID y empieza la frustración porque se les cierran carreras, se les cierran universidades, se les cierran los sueños a muchos. Y se está construyendo, ¿no?, el miedo generado al tema de la educación como tal. Ajá. El decir, bueno, ya terminé el bachillerato y de aquí no y empiezan sé el estrés. Cuándo vaya a estudiar. Claro. O tal vez el menospreciarse, ¿no?, por el tema de conocimientos, que nos lleva. Y estas Olimpiadas Latinoamericanas, pues lo que nos ayudan es a ver más opciones. A saltar esa barrera. Y, ¿por qué no desde los colegios ya promover la participación de los estudiantes a las Olimpiadas para que vean más allá? Claro, es que yo recuerdo que alguna vez mi madre me decía, no porque eres abanderado o no porque es abanderado el colegio, va a ser el mejor profesional. Exacto. Una cosa es los estudios que tuviste en colegio y otra cosa es la formación profesional que tú tengas. Entonces, yo creo que también limitar a los chicos a una nota es como sesgar el campo. Y las olimpiadas de este tipo de proyectos lo que dice es no, puedes no tener buenas notas, no puedes ser el alumno lumbrera, pero tienes chance de aplicar a otras carreras, tienes chance de buscar, o sea, se te cierra esta puerta, pero se te abre esta ventana. Por supuesto que sí. Haciendo una recapitulación de nuestros estudiantes que ya han participado, hemos tenido estudiantes de Quito, de Guayaquil, del Oriente, de Cuenca, de Loja, que para nosotros ha sido muy muy chévere porque también nuestros estudiantes que han ganado no tenían esa idea de continuar con las ciencias exactas. Y ellos vieron esa nueva aplicación y que a pesar de que, bueno, profe, no vamos a estudiar astronomía, pero sí puedo estudiar biotecnología para luego hacer una aplicación en eso. Es una búsqueda también de enfocarme, ¿no? Sí, y tal vez. Fronteras. Exacto. Y sabes que los chicos en las Olimpiadas Latinoamericanas, cuando participan, también hay un encuentro cultural magnífico porque claro. Comparten con chicos de Chile, de México, de Brasil, etcétera, que a pesar de que hablamos la misma lengua, estamos cerca un país del otro. Tenemos muchas cosas. Es que el intercambio cultural también te fortalece y te fomenta a querer viajar, a no querer casarte temprano, a no querer quedar embarazado a los 18, 19 años, porque hay jóvenes que llegan a la universidad y terminan siendo padres muy jóvenes. Entonces yo creo que el abrir las fronteras, el abrir los campos, el intercambio cultural te permite soñar un poco más lejos y por ende plantearte objetivos y metas más lejanas. Así es, justamente estaba revisando que estos son los objetivos no principales de las Olimpiadas Latinoamericanas de Astronomía y Astronáutica, que les voy a leer para que tengamos claro de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Que es, uno de ellos es el fomento entre los jóvenes del estudio de la astronomía, la astronáutica y las ciencias afines. Que no solamente, aquí decíamos, no solamente no. Matemáticas, física, y si no sé, pues estoy fuera de las Olimpiadas. La otra, la promoción del intercambio de actividades, la comunicación de conocimientos y el espíritu de convivencia pacífica entre los participantes. Es lo importante. Lo que hablábamos, ¿no? El educar humanamente, no solamente mecánicamente, sino pensarnos un poco más allá. Que las nuevas tecnologías nos han obligado a que la convivencia que tú dices, sin violencia no exista, se Exacto. quiebre. Entonces, el usar las tecnologías adecuadamente permite este tipo de cosas. Exacto, y no solamente centrarnos en que la tecnología es todo, ¿no es cierto? Uh-huh. Sino este tipo de convivencias que hay a nivel regional y luego a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, nos ayuda a ser un poco más humanos. Sabes que aquí hay algo bien interesante en las Olimpiadas Latinoamericanas que dentro de la prueba grupal no consta solamente del país de donde eres, o sea, solo los ecuatorianos hacen la prueba, solo los paraguayos, ah, no. Okay. Les reúnen a todos, no importa que, por ejemplo, los de Brasil hablan portugués, ellos tienen que intentar comunicarse. Y la prueba grupal es un sorteo y, por ejemplo, puede ser Chile, Ecuador y Paraguay, Perú, Colombia y México, por ejemplo. Entonces, ahí ellos ven y ellos aprenden que la investigación no se hace solo, la investigación se hace con diferentes lugares de todo el mundo y con diferentes personas de todo el mundo. Y tienes que saber cómo manejar la parte cultural de todos y saber llegar a un consenso. O sea, es bien interesante esa parte de la Olimpiada. Lo que decíamos, ¿no? Comunicarnos humanamente, ¿no? Sí, que haya esa correlación que nos trae el tema de la investigación. Otro punto muy importante de estos objetivos que tienen las Olimpiadas es el apoyo a actividades de las diferentes asociaciones de aficionados y alumnos con el fin de promover los vínculos de amistad, intercambio y de conocimiento. Y el final que tenemos acá, que es el apoyo a la construcción de observatorios, museos de ciencias y la inclusión curricular de la astronomía en los países. En este último punto que veíamos, ¿no es cierto?, es una vez ya pasada el tema de las Olimpiadas como tal a nivel de Latinoamérica, ¿es así? Uh-huh. Que sí. Tenemos, pero mira este último objetivo que tenemos acá, la construcción de observatorios, de museos, ¿no es cierto? Claro. Que aquí no hay. Que acá, exacto. Nosotros, no, bueno, esa es, bueno, nosotros manejamos en la universidad dos tipos de proyectos, el proyecto formativo, que es con los estudiantes como tal, y el proyecto generativo, que ya viene a ser una investigación mucho ya más seria en el aspecto de cualquier tema, ¿no? Nosotros tenemos en la universidad un proyecto donde trabajamos con personas ecuatorianas que han venido también de otros países estudiando, tanto, o sea, nos hemos aliado con meteorología, con satélites, mapeo y todo eso, y lo que estamos hallando junto con convenios internacionales, poder organizar y realizar este tipo de lugares, construir lugares o centros de investigación para este tipo de ciencias. Súper chévere el tema. Súper chévere el tema. Se nos ve el tiempo, parece que es largo, pero se nos hizo cortitito. Nos vamos a una canción y ya volvemos para despedirnos. Espíritu llega a un portal, mi cuerpo deja de respirar. Un sinnúmero de flores celebran la dicha de expandirse en el espacio sideral. Hoy mi espíritu llega a un portal, lo inexplicable está afuera. Serpientes del cielo esperan para ver si se descamas y viajar por el espacio. Hoy nada de lo que fuimos se repetirá. Úteros como paredes, como atmósferas. Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra. Seré serpiente por toda la eternidad. Hoy nada de lo que fuimos se repetirá. Úteros como paredes, como atmósferas. Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra. Seremos serpientes. Puerta de sal, voy a pasar, cambio de piel, una vez más, dame tu mano, salto de fe, una vez más. Como paredes, como atmósferas. Deja tu nombre y tu cuerpo aquí en la tierra. Seré serpiente por toda la eternidad. Hoy nada de lo que fuimos se repetirá. Y bueno, ya estamos en el final de nuestro programa. Queremos despedirnos de algún mensaje adicional, Marcela, que quieras dar al público que nos está oyendo. No se olviden que estamos en la 940, nos pueden ver por la www.radio.cce o también estamos haciendo el Facebook Live que está colgado en nuestra página de la radio, radio-medialogía-media aplicada. Lo pueden compartir, lo pueden difundir, porque este tipo de entrevistas y este tipo de eventos son importantes que los difundan para que lleguen más allá. Es importante que, si yo no tengo hijos, no importa, pero hay alguien que tiene al lado unos hijos de esta edad que les puede interesar. Marcela, ¿algún mensaje adicional? Sí, bueno, llamar a todos nuestros estudiantes a nivel nacional que sean partícipes de esta Olimpiada, que no crean que solamente es, como tú decías, para chicos que sepan físico, matemática, es para todos, porque nosotros les ayudamos y les guiamos en el proceso. Y hacerles una invitación, porque la Universidad Técnica de Cotopaxi ofrece la Olimpiada de manera gratuita. Entonces, están cordialmente invitados. Cualquier información pueden ingresar. Tenemos una página propia. Si ubican en Google Olimpiada Ecuatoriana de Astronomía y Astronáutica, tenemos nuestra página y pueden conseguir toda la información. Les vamos a colgar también la información de paso en las redes sociales para que puedan acceder y tengan mayor información también. Y hacer un llamado a las entidades, tanto públicas como privadas, nuevamente para que apoyen, para que den un granito de arena a estas Olimpiadas que son de gran interés. Pensemos, siempre hablamos que los jóvenes son el futuro, ¿no es cierto? El futuro, pero veámoslos también como presente, que los podemos ayudar de esta manera y ayudemos en esto. teniendo en cuenta que estas olimpiadas pues fomentan el honor, la disciplina, una convivencia más humana de la que hablábamos. Entonces, ¿por qué no aportar a estas olimpiadas latinoamericanas de astronomía y astronáutica? Y a los papitos también, por favor, incentiven a sus hijos, si es que escuchan, no están los chicos conectados a la radio, obviamente, porque están en nuevas tecnologías, pero por favor, si escuchan, incentiven a sus hijos, denles, ábranle las puertas, denles formas para que los chicos puedan soñar, enséñenles a usar el internet, las nuevas tecnologías de manera adecuada para que no estén haciendo tonterías que están en YouTube, que no sueñen ser youtuber, porque realmente sí hay cosas que se van de las manos. En los colegios pasan un montón de cosas que a veces los padres no controlamos, pero si les damos una correcta educación en redes, en tecnología y en manejo de información, vamos a lograr que nuestros chicos lleguen mucho más lejos de lo que nosotros quisimos o soñamos en llegar. Nada más que decirles eso, despedirnos, y el próximo jueves estaremos con otro programa más de aquí en Radiología Aplicada. Otra cosa, te vamos a colgar las redes de la universidad, que nos puedes dar, por favor. Gracias, sí, claro. Bueno, la página de la universidad es www.utc.edu.es y nuestra página, que es Olimpiadas Ecuatorianas de Astronomía y Astronáutica. Y si tienen alguna duda, también nos pueden escribir aquí a la radio para poderles redireccionar a donde necesiten. Una buena tarde, un bonito jueves, buena semana y nos vemos. Descansen. Muchísimas gracias.